superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán había encontrado una nueva víctima del conde Bartok. Las noches anteriores había escuchado los lamentos de una mujer, angustiosos quejidos que parecían filtrarse por las grietas de los muros, llenando de incertidumbre al hombre increíble. Esa noche se decidió a investigar en compañía del pequeño Solín. Aprovechando la ausencia del conde Bartok, avanzaban por un oscuro pasadizo hasta descubrir una escalera oculta bajo una losa, la cual conducía a los sótanos del castillo. Y ahí encontraban al jorobado Jorvik azotando sin piedad a una pobre mujer encerrada en un oscuro calabozo. Cuando Jorvik abandonaba la celda, Calimán y Solín interrogaban a aquella mujer de apariencia miserable y lastimosa. Su nombre era Eleonora, y al decir de ella, había sido llevada al castillo por el conde Bartok, engañada por falsas promesas de amor y luego condenada a vivir en aquella celda bajo el constante horror. Eleonora era joven y, sin embargo, su cabello había encanecido completamente. Su rostro, en el que se advertían rasgos hermosos, se veía avejentado y todo su cuerpo mostraba las huellas de los latigazos de Jorvi. En su cuello reseco se advertían espantosas cicatrices provocadas por filosos colmillos. El conde Bartok la atacaba todas las noches succionando su sangre, y Eleonora sabía que cuando se agotara, el siniestro personaje ordenaría su muerte inmediata. Calimán no podía salvar a aquella mujer. Los gruesos barrotes de la celda le impedían sacarla, y Calimán decidía poner en juego un arriesgado plan. Se disfrazaría con la ropa del conde Bartok para engañar a Jorvik, logrando que lo llevara por el pasadizo secreto hasta la celda de Eleonora. Calimán, maestro de la caracterización y dominio de la voz, se presentaba ante Jorvik, quien por momentos dudaba que fuera su amo y señor. ¿Sois vos, señor? ¿Os hacía lejos del castillo? No escuché cuando regresabais. ¿Sois en verdad mi señor el conde Bartok? Jorvik miraba interrogante a Calimán, caracterizado como el conde Bartok. Era un instante definitivo y Calimán respondió en el mismo tono de voz del conde Bartok. ¡Idiota! ¿No sabes acaso que puedo deslizarme a través de los muros y estar en todas partes al conjuro de mis poderes? Calimán imitaba a la perfección la voz del siniestro personaje. Jorvik lo miraba con desconfianza y Calimán ordenó: Escucha, Jorvik. Quiero que me lleves hasta las celdas del castillo. Esta noche debo ir a ver a mi hermosa prisionera, Eleonora. ¿Qué decís, señor? ¿Necesitáis que os guíe hasta los sótanos? Es extraño. ¿Vos conocéis mejor el camino? Me habéis golpeado, señor. Eso te recordará que mis órdenes no se discuten. ¡Obedece! Muéstrame el camino hasta los calabozos. Mi adorada Ruth de Tornel deberá acompañarme. ¿Yo? ¿Acompañarlo a las celdas del castillo? ¿Por qué? Es una súplica que no quiero convertir en orden, Ruth. Rude Tornel miraba con desconfianza a Calimán. Había algo en su mirada que se diferenciaba del conde Bartók, aunque la caracterización de Calimán fuera perfecta. Es extraño, señor, pero hay algo que no comprendo. Algo que me obliga a pensar que usted no es el conde Bartók. Y sin saberlo, Rude Tornel estaba a punto de descubrir a Calimán y Jordi, que escuchaba atento. Rude siempre estaba bajo el dominio hipnótico del conde y ahora se rehusaba a obedecer las órdenes de Calimán. El hombre increíble la miró fijamente, decidido a hipnotizarla para que el engaño no fuera descubierto. Usted no puede rehusar una orden mía, Rude. Míreme a los ojos. Míreme fijamente. Y mis deseos serán los suyos. No puede rechazar una súplica del conde Bartók. Sus ojos. Sí. Debo obedecer. Debo obedecer su palabra, señor conde Bartók. Jorvik miraba interrogante la escena. Su desconfianza se acentuaba, pero Calimán imponía su autoridad. Y bien, Jorvik, ¿qué esperas? Muéstranos el camino hacia las celdas. No comprendo, señor. Pensé que vos no deseabais que la señorita de Tornel descubriera a la prisionera. Eso puede alarmarla, señor conde. ¡Obedece, jorobado miserable! O sentirás las caricias del látigo sobre tu asquerosa corona. No, señor conde. Seguidme, ya que deseáis llegar hasta las celdas. Seguidme, por aquí. Jorvik se alejó en dirección a las grandes escalinatas, alumbrando con una rústica lámpara de aceite. Calimán, aprovechando aquel momento, dijo en voz baja a Rude Tornel. Rude. ¿Me escucha usted? ¿Quién? ¿Quién es? Le ordeno romper el trance de hipnotismo. Reaccione. Reaccione, Rude Tornel. Calimán pasó su mano frente a los ojos de la joven y Rude Tornel reaccionó como si despertara de un pesado sueño. Sus hermosos ojos negros se agrandaron al mirar a aquel hombre igual al conde Bartók. ¿En verdad es usted el conde Bartók? No, Rude Tornel. Soy Calimán. ¿Calimán? ¿Usted? Calle. Jorvik no debe descubrir que estoy caracterizado como su amo. Calimán, pero ¿por qué se hace pasar por el conde? Es necesario para convencerla del peligro que corre si continúa más tiempo en el castillo. Ahora tengo pruebas contra el conde Bartók y quiero que usted sea testigo. Simule obedecer mis órdenes y no haga más preguntas. Todo es por su bien. Este es el camino, mi señor conde Bartók. Por aquí, síganme. Vamos. Camine. Cuando lleguemos a los calabozos, usted se convencerá de mis palabras. Venga. Está bien, Calimán. Confiaré en usted. Vamos. Sombras de la noche envolvían el lúgubre castillo. Cruzando los páramos a todo galope, un extraño personaje cabalgaba lleno de ansiedad. Un personaje extraño, vestido con mallas negras de pies a cabeza y arrastrando sobre sus hombros una larga capa escarlata que se mecía impulsada por el viento. Su rostro cadavérico se iluminaba con una expresión de ansiedad y sus ojos verdosos estaban fijos en el castillo que se distinguía apenas entre la espesa niebla. Era el conde Bartók. Ardo en deseos de estar frente a mi adorada Rude de Tornel. La noche aún es larga y creo que hay tiempo de disfrutar de la felicidad de sus caricias. Estrecharle mis brazos y sentir la tibia caricia de su cuerpo junto al mío. ¡Arre! ¡Arre! El conde Bartók azotaba al corcel que galopaba velozmente rumbo al castillo. El conde Bartók regresaba y descubriría que era suplantado por Calimán. En el castillo de Boyer, Jorvik descendía por las oscuras escalinatas rumbo a las celdas subterráneas. Iluminando con la linterna de aceite, su sombra se agitaba contra los muros, haciéndolo ver como un gigantesco monstruo de las sombras. A prudente distancia lo seguían Calimán, caracterizado como el conde Bartók, y Rude Tornel, que no acertaba a comprender por qué tenían que ir hasta los oscuros calabozos del castillo. Rude Tornel miraba temerosa a Calimán y se asombraba al verlo convertido en el conde Bartók. Calimán, ¿qué prueba va a mostrarme en estos oscuros calabozos? Quiero que vea a una de las víctimas del conde Bartók. Una mujer que creyó en las palabras del siniestro personaje y ahora paga muy caro su error. Estoy seguro que al verla, su único deseo será escapar de este castillo para no volver jamás. ¿Tan terrible prueba va a mostrarme? Sentirá que la sangre se hiela en sus venas al ver a una mujer que solo tiene 20 años y su aspecto es el de una anciana. Su rostro surcado por arrugas, sus ojos desorbitados por el temor y la angustia, su cabello encanecido y en el cuello la marca del vampiro humano. Pero... espantosas cicatrices que dan prueba del ataque sistemático del conde Bartók. Luego entonces, ¿usted continúa sospechando que es un vampiro humano? No es sospecha solamente. Ahora es algo real y espantoso. Y de sus labios, de esos labios de esa desdichada mujer, escuchará usted toda una historia de horror y sangre. No tendré valor para verla. Tiene que hacerlo. Solo así se convencerá de mis palabras. ¿Decidirá escapar de aquí o terminará por ser otra víctima del conde Bartók? Pero, ¿cómo escapar? ¿Cómo lograrlo ante el acecho de él? ¡Silencio! ¡Jorvi! ¡Escucha! Hemos llegado, señor. Cruzando esta reja, empiezan los calabozos. Calimán volvió a imitar la voz del conde Bartók al decir... Bien, Jorvi. Ahora lárgate. Déjanos en paz. Y tomando del brazo a Rude Tornel, descendió los últimos escalones hasta llegar a una pesada reja de acero. Jorvik miraba interrogante a Calimán, como si aún no estuviera convencido de que era el conde Bartók. ¡Abre esa reja y retírate! Perdón, señor, pero sería mejor que me quedara vigilando. Podría ser necesaria mi ayuda. ¡Lárgate! Regresa a mis habitaciones. Y no te muevas de ahí, escuches lo que escuches. ¿Has entendido? Sí, señor. Y Jorvik, obedece. Obedece. Tener cuidado, señor. La prisionera a veces enloquece y se torna peligrosa. Tener cuidado. Calimán miró alejarse a Jorvik. Poco a poco su grotesca figura se perdió entre las sombras de la escalinata... y reaccionó haciendo que Rude Tornel avanzara a su lado. Vamos, señorita de Tornel, y prepárese a ver algo espantoso. Caminaron iluminándose con la lámpara de aceite. La luz amarillenta se reflejaba en los grises muros y las ratas escapaban lanzando horribles chillidos. Rude Tornel temblaba y hubiera echado a correr si Calimán no la llevara fuertemente del brazo. Avanzaron por una serie de celdas hasta que los azules ojos de Calimán descubrieron algo. Un cuerpo apretujado en el rincón del calabozo. Cuidado, deténgase. ¿Qué pasa? Allí está. Prepárese a conocer a una víctima del conde Bartók. A una mujer martirizada por el vampiro humano. Ruth temblaba de pies a cabeza. Calimán avanzaba hacia el cuerpo hecho ovillo y luego acercó la lámpara de aceite y ante los ojos de Rude Tornel surgió algo espantoso. ¡Dios mío! Es ella, Eleonora, la víctima del conde Bartók, quien le relatará la historia más espantosa. Pero, está muerta. La expresión de su rostro es espantosa y está inmóvil. Eleonora. Eleonora. ¿Me escucha usted? Hemos venido a salvarla. Eleonora. Calimán, ella no es un ser humano. Es... una momia. ¡Cielo santo, es verdad! Estamos frente a un cadáver petrificado. Eleonora convertida en momia. malvado Jorvik permanecía inmóvil. Cavilaba sobre la extraña actitud del conde Bartok. No se imaginaba que era el propio Calimán disfrazado como el siniestro personaje, pero se sentía intrigado ante las órdenes de conducirlos hasta los oscuros sótanos. De pronto, reaccionó al escuchar el galope de un caballo que se acercaba. Torpemente avanzó hasta una ventana y miró hacia los páramos. Por todos los diablos, pero si es el señor conde Bartok. No hay duda, se acerca al castillo. Entonces, ¿quién es el que está en los sótanos? El negro corcel montado por el conde Bartok se detuvo ante el castillo, golpeando reciamente con los cascos la reseca tierra de los páramos. El siniestro personaje desmontó ágilmente y avanzó hacia la entrada del castillo arrastrando su larga capa escarlata como gigantescas alas de vampiro y su voz tronó autoritaria. ¡Jorvi! ¡Jorvi! ¿Dónde está ese idiota que no sale a recibirme? ¡Jorvi! ¡Viva hoy, mi señor Ray! ¡Estoy corriendo! ¡Que el demonio cargue contigo, Jorvi! Pero sois vos, señor. Sois vos. ¡Quita tus asquerosas manos de mí! Señor, ¿quién más puedo ser? ¿O es que te has quedado ciego? ¿Por qué te quedas ahí inmóvil, Jorvik? ¿Qué es lo que sucede? Señor conde Bartok, es que no comprendo. Hace un momento estabais en los sótanos y ahora os presentáis aquí. No lo comprendo. ¿Pero de qué hablas, idiota? Vamos, deja de mirarme azorado y responde. ¿Por qué dices que hace un momento estaba yo en los sótanos? Sí, erais vos. Vos, señor conde, me ordenasteis conduciros hasta la celda para ver a la prisionera, a esa mujer llamada Eleonora. Erais vos. Has perdido el juicio, Jorvik. ¿Cómo pude ordenarte eso si ahora estoy apenas de regreso? Jorvik, responde. ¿A quién has llevado hasta la celda subterránea? A vos, señor conde. Erais vos. ¡Estúpido! No me golpeéis, señor conde. Os juro por la memoria de Satanás que erais vos. Vos, mis ojos no me engañan. ¡Basta, basta! Es que tu cerebro es tan torpe que no puede entender la verdad. Estoy aquí, mírame. ¿A quién has llevado a descubrir a la prisionera? A un hombre igual, exacto que vos. Y si no sois vos, entonces ¿quién es? ¿Quién es el que ahora está en los calabozos en compañía de la señorita de Tornel? Los verdosos ojos del conde Bartok se encendieron de ira al pronunciar un nombre. ¡Calimán! Es él, no hay duda. ¡Calimán! Pero, señor, si erais vos, vuestra misma figura, vuestra voz, vuestra ropa, todo exacto. Es Calimán. Calimán que te ha engañado. Solo un hombre tan astuto como él pudo urdir este plan. Hacerse pasar por mí para descubrir mis secretos. Así que Calimán está en la celda subterránea, en compañía de la señorita de Tornel. Sí, buscando a la prisionera. Jorvik, merecías que te cortara la lengua y arrojara tu cuerpo a los buitres por haberte dejado engañar. Piedad, señor conde, piedad. Jorvik fue engañado, pero basta una orden para que vaya yo a matar a Calimán. Dame la orden, señor, y el maldito Calimán pagará con su vida el engaño. No, yo me encargaré de él. Calimán es más peligroso de lo que yo suponía. Pero está en mis manos. Su audacia lo ha perdido. Jorvik, encárgate del muchacho estúpido ese. Teniéndolo prisionero, no servirá para derrotar a Calimán. Y ahora, escucha mis planes. Escucha con mucha atención. El pequeño Solín, obedeciendo las órdenes de Calimán, se había refugiado en sus habitaciones. No podía estar en compañía de su amigo que ahora estaba caracterizado como el conde Bartók. El muchacho permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos y el oído atento para cualquier señal de alarma. Y de pronto, la puerta de la habitación empezó a abrirse lentamente. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Responda! ¿Calimán? ¿Eres tú? ¿Calimán? Solín avanzó hacia la puerta. El corazón le latía acelerado, pero venciendo su temor, se asomó tras la puerta. Nadie. Nadie. No hay nadie. Me estoy asustando por nada. Calimán me ha dicho que nunca me deje llevar por el miedo y que... Jordi cumple las órdenes de su amo. Ahora esta pequeña sabandija es mi prisionero. Él pagará la burla de Calimán. Jordi se alejó con el pequeño Solín desmayado en sus brazos y se perdieron entre las sombras del castillo. Y en las celdas subterráneas, Calimán miraba impresionado el cuerpo de Eleonora, la infeliz mujer que momentos antes hablara con él y que ahora solo era un cadáver momificado. ¡Oh, no! ¡No es posible, no! Esta mujer estaba viva hace unos minutos. Hablé con ella. Me contó el horror de su cautiverio. ¿Hablar con ella? Sí. Imposible, Calimán. Es una momia. Un cadáver apergaminado. Debió morir hace mucho tiempo. ¿Pero de qué poderes diabólicos se ha valido el conde Bartók para transformar a Eleonora en una momia? ¿De qué? ¿Acaso se ha dado cuenta de que estamos aquí? ¡Esa risa! ¡Es él! ¡Es el conde Bartók! ¡Está aquí, Calimán! ¿Cuál será la venganza del conde Bartók? Ahora que ha descubierto el complot de Calimán, ¿qué sucederá cuando se enfrenten en aquellas oscuras celdas? ¿Qué destino le espera al pequeño Solín, prisionero de Jorvik? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.